Sin nombre y sin permiso. Programa radial de la Quebrada del Ají. Conversa disidente, para acompañarnos desde los afectos, el apoyo mutuo y la resistencia desde el sur. Escúchanos cada martes a las 6 de la tarde por la señal online de Radio Curral. Hola, hola, bienvenides. Hola. Hola. Bienvenidos a este nuevo programa, un nuevo capítulo de este programa que aún está sin nombre y sin permiso, de la colectiva Disidencia aquí en la Quebrada del Ají. Hoy tenemos un nuevo programita, nuevo tema, algunos los repetimos y hay un nuevo participante. Así que preséntense, chiques. Que se presente el nuevo participante. Ay, entrando nuevamente a este reality de la capital del reino llamado Chile. Estoy aquí muy contento de estar con ustedes grabando este programa un poquito lejos físicamente, pero desde el corazón muy cerca, sobre todo para este tema que vamos a hablar ahora. Soy Diego y soy parte de la colectiva también, y estoy participando de este segundo capítulo de este programa de radio junto a Curruz, que me tiene muy muy muy contento. Yeah. Ay, me encanta. Qué bueno tenerte cerquita, a pesar de la distancia, amiga. Sí, en el audio al menos. Al menos. Y en espíritu, capo. Ali. Por en aquí, los sueños, digo. Por aquí Pablo, repitiéndome igual el plato con la Monse del programa pasado. Seguimos momentáneamente sin nombre, por siempre sin permiso. Y eso, feliz igual, con un poquito menos de nervio que la vez anterior, pero igual un poquito de nervio para pa la concentración. Y eso, con un nuevo tema entretenido igual, que da harto de qué hablar. Hoy día el tema que nos reúne es el amor. El amor. El amor es una. El amor es una trampa, una simple fantasía. ¿Qué es el amor? Como dice el reggaetón. Una trampa y una simple fantasía. Una trampa y una. Ay, qué terrible. Ay, qué mal. Vamos a hablar del romanticismo, de las citas, de. ¿De qué más? De la deconstrucción en el amor. Sí. Del poliamor. Desamor. Del desamor. Del desamor. Sobre todo el desamor. Sí. Porque de eso sí que sabemos. Porque dramáticas. Obvio. Sí. Oye, bueno, y aparte que para introducirnos a este gran tema que nos tiene muy emocionados, del que hemos hablado muchas veces también, ¿por qué no decirlo? También estamos muy contentos de poder contar en esta oportunidad con el nuevo single de un amigo de la casa, un amigo de la colectiva, de Vale Neim, que está estrenando recién su segunda canción de esta nueva oleada de temas que está sacando. Fue estrenada el 16 de mayo, o sea, está fresquita. Es una canción que se llama Niebla, y es una canción que también nos habla un poco del amor, nos habla un poco de ir a la playa, de los viajes, de sentir un poquito la olita cerca. Es una canción que Vale nos cuenta que también surge hace bastante tiempo, cuando estaba saliendo de una relación una relación amorosa igual violenta, y cómo también fue capaz de volver a encontrarse, de volver a sentir cariño por sí misma y volver a sentir cariño por otros. Así que estamos muy contentos de poder contar con esta canción, que la vamos a pasar a reproducir en este momento para todas ustedes. En niebla, a la playa en niebla. la playa en niebla, a la playa en niebla. Ey, ey, ey, si tú lo deseas, a la playa en niebla, pa' broncear las piernas. Esa fue la canción de nuestro querido compañero Vale Neín, así que le invitamos a que la escuchen también en todas las plataformas, que puedan seguir sus redes sociales también, porque ahí va a estar contando dónde va a estar las canciones y sus próximos temas que se vengan. Así que estén muy, muy, muy atentos a sus redes sociales también. Y ya volviendo de esta canción, volvemos al tema que nos convoca para hoy día, al tema del amor. Y bueno, yo creo que estaría bueno primero hacer una aclaración, que cuando nos referimos a que vamos a hablar sobre este tema o del amor, de alguna forma lo estamos circunscribiendo a las relaciones como sexo afectiva o a las relaciones de pareja, porque entendemos que también hay muchas formas de amor o de relacionarnos en amor con nuestros amigues, con nuestra familia, con los animalitos, con el bosque. Pero hoy día queremos como enmarcarlo también en las relaciones de pareja, en las relaciones sexoafectivas. Hoy yo estoy equivocada, o era de eso lo que íbamos a hablar. De eso. Sí, está perfecto, está bien. Sí, eso de eso es lo que nos vamos falta a hablar. Nos falta la que dice como, yo siento amor por mi familia. Y es como, ya, sí, está bien, obvio. Pero queremos hablar de este otro y ver también cómo hemos ido cambiando, cómo nos hemos ido deconstruyendo. Es un tema que ha estado puesto ahí en la discusión los últimos años, sobre todo con estas ideas del amor libre, de las polirrelaciones o de la monogamia. ¿Qué piensan ustedes como de eso? O sea, o cómo se han visto ustedes mismos en cómo ha ido cambiando o no su idea, reflexiones respecto a esto. ¿Cómo se han visto? ¿Por qué se han visto? Ah, Porque no hemos visto. Ay, yo voy a decir que, no sé, como que me pone nerviosa este tema. No. No, me gusta, pero creo que va mutando harto. Como desde la concepción del amor y como todo el romanticismo de por medio, cuando uno es pequeño, como de la familia, de los padres o la madre o el padre, las parejas, a lo que pienso hoy, que igual soy una persona bastante joven. ¡Ah! En la flor de la vida. Soy la más joven de este grupo. Ah, ay, ya. No sé, la Pauli lo voy a dejar fuera porque no sé. Pero pucha, da para mucho. Creo que como principalmente que estar como a estar abierto a que va cambiando como la concepción, lo que entendemos, y que también. Pero a ver, mójate el potito un poco más, como porque te estáis dando vuelta, me estáis aquí como dorando la píldora, como decimos. ¿Te quieres preguntar algo directamente? Ah. No, si yo tengo unas cuantas cosas que decirte aquí en público, pero madre. No, pero como hoy día, por ejemplo, no sé, cuando tú mismo decías como vemos a nuestra familia o a nuestros padres o cuando teníamos 15 años, y tal vez creíamos en esta historia de del amor Disney, como del amor para toda la vida, como o de la relación monógama, como que era la única alternativa, ¿cachai? O sea, como sí. ¿Qué pensamos hoy día del amor? ¿Como la monogamia sigue estando vigente o no? Yo quiero primero que todo decir que como que nunca me creí tanto eso, pero no porque haya nacido deconstruida ni mucho menos, sino como para las disidencias, o al menos voy a hablar de mi historia, ese amor romántico de Disney nunca existió, porque en mi caso no iba a haber una ella de por medio, entonces no hay Disney, no hay romanticismo, no hay pareja para toda la vida, como creo que desde eso, que puede ser algo muy negativo en los momentos como de la más tierna infancia, es una herramienta como a favor. O pudiese ayudarnos a entender un poquito más que los vínculos pueden ser de otra manera. Y otra cosa que quiero decir, no irme a la abuela, pero como que también creo mucho en esto de que, o al menos a mí me ha pasado, en empezar a vivir como los amores tardíos. Entonces de repente la intensidad o eso de que la gente dice como del primer amor, no sé, creo que mi primera decepción amorosa igual fue no hace tanto año, y la sentí así como... Que igual la gente hetero que me rodea, mis amigas heteros me decían como hoy es como del primer pololo, como el pololo de los 15, 16, y como creo que de ahí ya creo que la concepción del amor para las personas no heterosis viene diferente, por lo más que estemos en el mismo medio, en el mismo ambiente, eso, la voy a dejar ahí, no sé qué piensan ustedes, no sé qué piensa la Monse. Como que ustedes tienen más experiencia igual, pues. ¿Cómo? Por viejas. No, yo creo que, pucha, que el amor es un tema como muy profundo. Y yo, como un tema que siempre le doy vueltas. Y lo converso harto igual. Porque creo que va cambiando igual. Ha ido cambiando como yo creo que en la vida de nosotros. Como la percepción que tenemos del amor. Porque como que en el fondo es una construcción igual social. Lo que o la sociedad nos dice de cierta forma lo que es el amor. Y después uno se va dando cuenta que en verdad no era eso. ¿Cachai? Entonces... yo creo que la mayoría, como de nuestro rango etario, como amplio, crecimos como con un amor romántico, patriarcal, hetero. Entonces, como que en el transcurso de nuestras vidas, creo que hemos ido como dándonos cuenta, o conscientemente igual tratando de dar vuelta un poco eso, porque, claro, como crecimos en una familia, ya no sé, papás casados, qué sé yo, como con esta idea de que el amor es para siempre, que es la mansa presión, así como para siempre, como mierda. Indestructible. Sí, como mierda. Ahora sí. ¿Cómo? Así como, y obligado, pues como con esa percepción de que, o de que si una relación termina es porque fracasan, o de que si estáis solo, como que te falta algo, porque tienes que estar en pareja y la felicidad es como con alguien, si no, no. Y yo creo que desde como, al menos desde como que el feminismo entró un poco a mi vida en lo personal, como que eso ha traído como hartos cuestionamientos en torno a cómo nos relacionamos amorosa y sexoafectivamente. Y ahí, de ahí como que ya no paramos más, pues el primero como ya, destruyó el amor romántico. Y claro, y después nos damos cuenta que ya, destruir el amor romántico puede ser como... romper con esto de las posesiones, de los celos, de que la pareja o la persona que uno ama como que está por encima de todo en nuestra vida y que nuestra vida como solo depende de esa persona. Y romper con eso un poquito. Y después como hacer como el análisis, la reflexión de que eso no quita que uno no pueda ser tierno, por ejemplo. Así como que claro. No porque una persona no sea el centro de tu vida no vaya a poder como decirle que la ama, ser tierno, cariñoso... y todas esas cosas que es rico hacer, como desde el amor igual, desde la ternura, cómo nos relacionamos desde ahí sin necesariamente, claro, como caer en esta, como de que la otra persona es como tu salvación. Claro, igual me parece también súper interesante lo que, bueno, dicen ambos, pero también lo que decía Pablo respecto a esto de cuando éramos más niñas y cómo vivíamos el amor, porque creo que también nos va demarcando al futuro, como lo vemos ahora que somos un poco más grandes o adultos, porque también yo que siento que cuando éramos más, o cuando yo era más chico, también el amor era una sensación, una emoción asociada a la vergüenza igual, como sí, porque te gustaba a alguien que en el fondo la sociedad te estaba diciendo que no te podía gustar, Y por tanto también lo asociamos a algo, o por lo menos yo, a algo que era oculto durante mucho tiempo. O sea, como no quiero que sepan que me gusta alguien, porque eso significa que van a saber que me gusta otro hombre. ¿Cachai? Claro. Entonces, que era una situación no aceptada, sobre todo para los que nacimos en los 90, y eso implicó que mucho tiempo el amor fue asociado a una vergüenza, algo que había que ocultar, y también creo que eso es doblemente violento, porque también nos llevaba a creo yo, a tener relaciones ocultas o relaciones como en vergüenza, y que eso también ayudaba a validar ciertas situaciones de violencia, como o que te tenían que comer ciertas situaciones solo, porque como no lo podías hablar con nadie, no tenías a quién comentarle tu experiencia, saber si lo que estaba pasando estaba bien o mal. Entonces también creo que eso es un determinante en cómo vemos el amor hoy en día. ¿Puedo decir algo? Por supuesto. Es que ahora que dices de los 90, parte de la educación sexoafectiva que nosotros tuvimos en los 90 fueron las teleseries chilenas de la televisión abierta, y que eran dramones, culebrones así de relaciones monogámicas, heteronormadas, a cagar heteronormadas, y siempre habían tríos amorosos, infidelidades, como mucha toxicidad. Y esa fue nuestra escuela de qué era una relación sexoafectiva, porque conversación así real con algún adulto no había. Por lo menos en mi caso no había de ningún tipo, y en el colegio menos. Entonces lo que quedaba era eso, pues la educación de la televisión abierta, que era así el nivel de toxicidad máximo, como Sucupira, La Fiera, como pura gente muy tóxica. Sí. Y que terminaba siempre también en un poco que el amor triunfaba, pero este amor como para toda la vida, nuevamente como esos valores, como y que de alguna forma también la vida tenía que ser mirada necesariamente con un otro al lado, esta idea de la media naranja igual, de yo tenemos que buscar la media naranja, o esta idea que también se asentaba mucho, sobre todo para las mujeres, como que cuando ya pasaba una cierta época o edad, es como, no, esta se va a quedar para vestir santo. Como, sí. Como que ya se le... O esta idea de se te pasó el tren. Ah, eso. Sí. Como, también es otra presión más, como para no sentir libremente, sino que, chucha, se me está pasando el tren. Sí, pues. Sí. Es como un bombardeo por todas partes, yo creo, porque... Como claro, las teleseries, la música igual. O sea, yo crecí escuchando la FM2. Como los domingos de aseo escuchando la FM2. Y la eso radio de los dos. Y eso me enseñó el amor de los dos. Radio de los dos, un sí, hombre y una mujer. Sí. Solo dos. Y solo dos. Y eso crecí, escuchando, y ahora cómo me deconstruyo. Sí, es difícil, es difícil. Es que me quedé con dos cosas que necesitaba decir. Una, lo de la media naranja o la otra mitad, o como eso me... Eso a mí me ha hecho mucho... Yo no voy a decir que soy la persona más deconstruida de la vida, ni mucho menos, pero eso es algo que a mí siempre me ha hecho ruido. Ya como estamos como hablando de la personal y todo, yo siempre como que me he considerado una persona no muy enamoradiza, si se puede como llamar así, porque igual está esto como de que te tenés que rotular... Un poco, desde esto también como normado. Y nunca he entendido muy bien, estando no con alguien, como en un vínculo sexoafectivo, esto como de la necesidad de otra persona, como eso de mi media naranja como mi complemento. Porque si no, como decía la Monse al inicio, como que te falta algo, o depositar, o como que sin ti la vida se me va, y tantas canciones, y tantas teleseries, como decía la Pauli, como... Eso es algo que me siempre como lo planteo ahí como ruido. Creo que uno no está más completo por estar con un otro o con unes o tres, que puede ser más de una persona, como... No, eso no te hace más completo ni estar en un nivel como más avanzado de la vida. Como que creo que es importante reflexionar. Y también en lo difícil, en lo fácil que es que este como enseñanza heteronormada, patriarcal del amor, nos hace como relacionar el amor con la violencia y no ser capaces de distinguirlo. como que la violencia es porque te aman o porque tú amas, porque te cuidan, porque te preocupan, porque eres de alguien y alguien es tuyo, como... y como no lograr separar, que para mí, allá también cuando lo veo desde el lado más racional, es como son cosas totalmente opuestas, como lo violento o al amor, al cariño, al cuidado, que creo que es como debiese ser, y está súper como latente hoy en día también. Y con esto termino, que creo que uno se lo cuestiona porque también se vincula con gente como... que suele pensar de cierta manera parecido a ti, o al menos a mí me pasa, la gente como con la que me rodeo, mis amigues, pero cuando te metes como en el mundo más heteronormado, más conservador, tradicional, que no está tan lejos, te das cuenta que estás súper instalado hasta el día de hoy, y te preguntan cosas o te dicen cosas que... en que tú quedas así como, igual no hemos avanzado tanto, o sea, como que menos mal hay gente que se lo está cuestionando, pero hay caleta de lugares en que no hay que ser vieja, viejo, como para pensar, como tener esta idea del amor romántico que hemos tenido siempre, como está muy instalado. Sí, y yo pienso, bueno, salen tantas aristas del tema, porque voy a decir algo respecto a lo último que dijo Pablo, pero también quería poner otra arista que da cuenta como de que el amor, o lo que tal vez algunos llaman eso, o al estar en una relación de pareja, porque también el amor está muy asociado al necesariamente estar en una relación de pareja, idealmente para el sistema dentro de este régimen heterosexual, que además tiene consecuencias económicas en nuestra vida. O sea, hay un mundo diseñado para facilitar las relaciones de pareja heterosexuales con algún vínculo formal reconocido por la ley, como es el matrimonio. Sí. Que hoy día, claro, hay una ley hace muy poco de matrimonio igualitario, que eso de seguro lo vamos a hablar en otro tema en mayor profundidad, pero hoy día también, a lo que voy con esto de las consecuencias económicas, que un tema que está muy en boga también ahora, que es el tema del acceso a la vivienda, cuando eres una persona soltera, te cuesta más acceder a una vivienda que cuando eres una persona casada. Porque para solicitar un crédito, por ejemplo, hipotecario, es más valorado esto de que hayan dos personas, ambas con ingreso económico, sin duda, porque tampoco sirve una relación de dos personas pobres. Entonces, te es más fácil acceder a un crédito, que obviamente significa un endeudamiento, pero también acceder a este otro valor muy noventero que es la idea de la casa propia. Entonces... creo que no solo tiene tiene consecuencias más amplias de solo con quién nos vinculamos, sino que también tiene consecuencias en lo que vamos a poder o no hacer en la vida, por también esta concepción de la vida mirada de a dos y en una relación heterosexual. Entonces, el amor o la pareja más que el amor tiene consecuencias más allá de solo con quién nos acostamos, digamos, qué es lo que nos importa. Sí, todo el rato. Sí, pues, como que igual te empuja a esto del para siempre, en el fondo, porque igual si te compras una casa es como pensando en largo plazo, como que uno decide, ya voy a vivir en esta ciudad me voy a comprar una casa, que podría eventualmente comprar una casa, pero claro, como que no es como algo que hacía la ligera comprarte una casa, pues entonces te instala también esto del ya, lo voy a hacer con otra persona, y eso te coloca así como en una posición de que ya te proyectas y como si no es para siempre, para harto rato igual, pues, con una persona... Sí. Entonces como que entre que la sociedad y la institución te empuja igual a esta idea del felices para siempre. Sí. Que después también lo empezamos, llegó un punto, o a mí me pasó que llegó un punto hace poco que nos empezamos a cuestionar, como decía la Monse, esta idea del amor romántico o de la monogamia como la única posibilidad. Y también pareciera que hubo un momento en el que... tenía que ser todo lo contrario, como que, que ahora si alguien estaba en una relación monógama estaba mal, o era como vintage, digamos, o que si no estabas en una relación poliamorosa eras como actualízate, de moda. ¿Qué onda? Claro, entonces también, y también vino mucho esto de que un poco se transformó en esto de ser un poco más frío igual, como... Esto solo es algo libre y tranquilo, que no vayas a querer empezar a poseerme o a controlar mi vida. Entonces siento que algunos también, o varios en las conversaciones y todo, pasamos como radicalmente a la otra posición, como consumo, consumo de cuerpo, claro, y todo lo otro era malo. Entonces, hasta el cariño, po. Sí, po. Y ahora hay como, estamos como un tiempo más intermedio, igual, como tal vez. Sí, pues estoy de acuerdo contigo en eso de que, como que en este afán como de no querer como escapar de esta relación posesiva y todo, como claro, nos fuimos como a la libertad, entre comillas, de poder o querer estar con muchas personas y solo en el plano sexual, y como que decir un te quiero después de tener relaciones, como, ay, qué onda, se enganchó, o qué onda, qué intenso, y no, esto es solo casual, esto es solo sexo, y nos pasamos como a ese otro extremo, como de que al fondo igual es como una lógica capitalista de consumo, al final, como de, al final, igual es como el tener muchos vínculos, tener, no sé, muchos orgasmos, y eso. Vistas y vallas. Claro. Y que tal vez, y que también ahí yo creo que nos hacía reflexionar en esto: lo estamos haciendo para cumplir una expectativa que nos está instalando la sociedad nuevamente, como en algún momento fue esto del amor para toda la vida, y ahora tenemos que cumplir la expectativa de que yo también soy parte de este amor libre y este poliamor, y por eso lo estoy haciendo, o lo estoy haciendo porque es algo que realmente creo, me hace sentir cómodo o estar tranquilo con lo que estoy viviendo. Entonces también pareciera, o a mí me da la sensación a veces, que estamos siempre intentando cumplir una expectativa como social, más que un deseo genuino. Ay, Diego, sí. Estás brillante, te voy a decir. No, es que estoy muy de acuerdo con eso, como que creo que la otra vez, en una pseudo, como decíamos la semana pasada, reunión de pautas, si es que se puede llamar así, cuando tuvimos reunión con las chicas de La Quebrada, como que hablamos igual de más o menos de lo que podíamos conversar, y este tema igual nos dio parto, y como que estoy súper de acuerdo con eso. Al final es como algo que quizás yo no supe cómo decirlo con esas palabras, pero era esa mi sentir, como que yo creo que mucha gente le da el pasado antes con esta también norma de estar con una persona, de tener que estar con alguien, pues no podéis llegar a una edad y no estar soltera, ¿cachai? Como lo otro, como monogamia, con mucho tiempo, como decía la Monse, para siempre, proyectarse, no sé, versus este ahora, y al final preguntarse como, ya, no sé, ahora soy libre, relación poliamorosa, no sé, como lo que decís tú, pero ¿me hace sentido realmente a mí? Porque también creo que eso es personal y es respetable, y como que probablemente no nos haga sentido lo mismo que a todo el mundo, pero que creo que hay como que entrar en eso más que como a las expectativas o que la sociedad o mi círculo espera de mí, o que se supone que está bien, como que es importante, porque al final, si no, ¿a costa de qué? De pasarlo mal igual. Porque, no sé, pienso también antes, o esto mismo como de la toxicidad, o que decían como de las teleseries, que un poco es como la réplica de lo que pasa en la vida, como ya, una pareja de una familia bien constituida, entre un hombre y una mujer, como monógama y todo, pero igual como con este con estos como infidelidades, que como que no se sabe, o se sabe, pero se hace como que no, como porque eso no está bien, pero igual también es permitido a ciertas personas y a otras no. Entonces al final como sentarse y ir como más en la introspectiva de qué es lo que me hace sentido a mí, o qué es lo que no me daña, como que quizás de pronto desde esa base, como que qué no me hace daño, y porque yo creo, o me ha pasado que me he visto como en situaciones en hacerlas quizás por cumplir, sin pensarlo tan elaboradamente, que al final me ha hecho mal. Y es terrible. Ah. Sí, creo que es importante eso que decís, como de, en el fondo, como conocerse uno para saber lo que uno quiere, y en un determinado momento también. Porque tampoco es que vayamos a hacer, o igual vamos cambiando de repente nuestro sentir, en qué disposición estamos de tener una o más relaciones, cómo estamos de cómo nos sentimos en el fondo para poder tener esa disposición. Porque creo que tener igual una disposición para poder tener una relación, ya sea sexoafectiva o incluso amistosa, esa disposición de querer relacionarse como de una forma sana. Y creo que tiene que ver harto con, como con esta, como con la honestidad y la comunicación de decir lo que uno quiere y lo que uno siente, y si hay confusión, decirlo también. Sabes que no sé bien qué quiero, no sé bien qué quiero, pero aquí estoy, disponible para esta relación, no sé, te quiero, te amo, estos son mis límites, estos no, estos quiero explorar también a veces. Creo que, al menos a mí pasa que como que hay mucha inexperiencia también en hartas cosas como de cómo nos relacionamos, y como con esto como genuino deseo de querer construir relaciones sanas, pero sin tener tanta experiencia en relaciones sanas, pues como entonces, como ya, intentémoslo. Y al final me ha pasado un poco que se transforma como en un ensayo y error, entre encontrar cómo uno se va sintiendo, porque igual desde la teoría uno puede decir muchas cosas, pues como a mí me hace mucho sentido el amor libre y la poligamia, por ejemplo. A pesar de que mi experiencia anterior nunca han sido polígamas, todos monógamas, pero nunca fue tan cómodo tampoco. Entonces ya, como en la teoría me hace sentido la poligamia. Pero en la práctica es mucho más difícil, porque es como algo que nos, que la monogamia igual es una cosa impuesta. Sí. Yo creo que estar en una relación monógama es válido, pues, obviamente. Pero también hay que aceptar que es una imposición de la sociedad, pues. Entonces como que de cierta forma te ven en una relación y como que se asume socialmente, incluso amigues o incluso gente cercana que tampoco es como de la bola de la monogamia, así, pero también como que se asume que si estás en una relación, es solo de dos personas, pues. ¿Cachai? Entonces como, ay, te dice, y al tiro como que ven que estás en una relación y dicen, ay, están pololeando. Y como, pucha, no sé, no le hemos puesto nombre, pero se asume que está ahí en un pololeo, ¿cachai? Y que es una relación cerrada, monógama y todo eso, sin siquiera preguntarte, ¿cachai? Y en realidad eso es como una decisión de las dos personas que están en esa relación nomás. Pero, sí, y yo... Dale. Ah, perdón. No, que creo que también a esto, que este ensayo y error se suma el ensayo y error de la comunicación en el fondo, porque también nos cuesta mucho, o a mí por lo menos, como es como un descubrimiento a mis 30 años, a mis 31 años, perdón, para no ser falso la verdad. Estoy quitando. De tener la capacidad de comunicar bien qué es lo que te está pasando, no solo en un contexto de una relación de pareja, sino que también el comunicar qué es lo que nos pasa, en enfrentar alguna diferencia que puede haber a través de conversarlo y resolverlo así, y no solo como evadirse, o porque siento que también es una práctica muy común en uno, a veces tolerar ciertas cosas por la dificultad de enfrentar la conversación y decir, oye, me está pasando esto, estoy sintiendo esto, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo lo estás sintiendo tú? ¿Cómo lo podemos mejorar? O tal vez llegamos hasta aquí, o tal vez si cambiamos cosas, lo solucionamos. Siento que también el amor está muy vinculado a esta disposición a conversar, a reconocer que uno comete errores también, a reconocer que estamos aprendiendo, como decía la Monse. Creo que eso es súper importante. Y creo que lo otro importante, y lo digo como colectivamente porque lo hemos conversado en otras oportunidades, que nosotros no asociamos esta idea del amor libre necesariamente a la poligamia. Como que son dos cuestiones que son distintas, que creemos también que el amor libre dice mucha relación a esto que se refirió la Monse en un momento, de no ejercer como una dominación sobre otra persona o no querer controlar la vida de la otra persona. Y que también la idea del amor libre debiese ser la base de toda forma de vincularnos, digamos. Que es como no violentar a otra persona, no querer como controlar su vida, lo que hace, lo que no hace. Y ahí, en base a ese mínimo, que es como esta idea de amar en libertad, podemos discutir las otras cosas, como... ¿Va a ser una monogamia? ¿Va a ser una poligamia? ¿Va a ser una anarquía relacional? Una serie de otros conceptos o formas de vincularse que existen, pero que el amor en una decisión de dos personas de ser una relación monógama igual puede ser o debiese ser libre en este entendido de que yo no quiero ejercer una dominación sobre la otra persona. Creo que ese es como un marco también necesario para no creo que las dos cosas que son lo mismo, el amor libre con la poligamia. No, para nada. Estoy de acuerdo, sí, súper de acuerdo. Y creo que yo quiero entrar más al fondo de lo que nos ha pasado a nosotros, de nuestras experiencias que estamos poniendo aquí en conocimiento o en discusión, y saber también si es que no hemos enamorado, o sea, dejar esta pregunta abierta para después de este tema, porque yo creo que ya también es momento de que escuchemos una canción para poder ir ambientando también esta conversación, para ir poniendo nuevos temas en tensión, en discusión, y ahí creo que cómo podemos vincular el amor con la clase. Y para eso vamos a poner un clásico del bailoteo de Selena, Amor Prohibido. Amo. Calles, porque somos de distintas sociedades. ¡Qué fuerte lo que dice Selena! ¡Qué fuerte! Ahí nos deja planteado igual lo que estábamos, la pregunta que habíamos dejado abierta, el amor entre las clases. ¿Alguna aquí de mis compas tiene alguna historia que se cuente de un amor con alguien de otra clase? ¿Algún amor prohibido, como decía Selena? Pasa el micrófono. Ay, me da risa porque me miran para que cuente. Ah, ay, amiga, la que sola se ríe de su maldad, ¿de acuerdo? Ah. Ya, igual quiero aclarar que no es como de distintas, no sé si como de distintas sociedades así tan cuáticas. Siempre cuático. Clase alta, amiga, siempre clase alta tú. No, pues, para abajo, nivel alto abajo. No, tampoco como con un hijo de empresario, así no. Pero cuando era más chica, tuve un pololo que era como más pudiente, digamos. Como que vivía en el sector más pudiente de Temuco. como barrio inglés para allá. Más acomodado. Más acomodado que uno, al menos. Y más que como distinta sociedad, era como distinta, como que su familia era facha, derechamente. Su familia era facha. Este loco no tanto, pero estos fachos que como que su familia son fachas. Y tú no sabes, no, yo no soy nada. Ni izquierda ni derecha. Ay, claro. Y bueno, no duró mucho tampoco. Así que esa fue mi historia. Duramos poco. La de, porque éramos de distintas sociedades. Estuviste cerca del poder, entonces. Igual sí. Estuviste tú ahí coqueteando con el poder. Sí, pero no. Pero me alejé. Las convicciones fueron más fuertes. Sí. Pero te sirvió para darte cuenta de que no era lo que tú buscabas. Exacto. Sí, de hecho como que ha sido la única experiencia. Tú buscabas después, como dice el reggaetón, un amor de pobre. Absolutamente. Absolutamente. Y contigo pan y cebolla, ese era tu eslogan. Eso me toma. Ahí como pasar pellejería, contar las monedas para la micro. Eso es. Disfrutar esa sopa y pilla, ese último kilito de harina. Eso mismo. Y el aceite está caro igual ahora. Ahora en estos tiempos. Sí. Conviene compartir gastos, ¿sabes? Esto debería ser amor en tiempos de inflación. Porque puta que nos han hueveado con la inflación. Qué fuerte. Amor en tiempos de retiro de la AFP. Ay, ya. Sí. Igual yo creo que, hablando como seriamente de eso, pienso que igual son tiempos como de acompañarse. Acompañarse amorosamente, económicamente, todo eso. Como que está peludo estar solito igual en estos tiempos caros y violentos. Claro, y también ahí podemos decir que el amor es como una herramienta que nos queda también para poder hacerle frente a este tiempo, a este mal tiempo en el que estamos y que se nos avecina, digamos. Sí, absolutamente. O sea, yo creo que al menos en lo personal, como que vacancito sentir a ese amorcito que te ayuda como a resistir igual, como ese amor igual es resistencia, creo. Yes. Porque digámoslo, amiga, que tú estás en este momento en un vínculo. Ya, la verdad. En un vínculo. Transparentémoslo, sí, por si alguien no le había quedado claro. Y un vínculo que no sé si podemos contar su origen. Ay, tú querías toda la historia. No, ¿desde dónde se conocieron? ¿Cómo anda esta? Es un amor, efectivamente, así. Me encuentro enamorada. Tal vez. Enamorada. Estoy terrible enamorada. Es un amor. Una amorcita pandémica. Wow. Sí. Además, igual. Sí, cuático. Cuático porque. De hecho, nos conocimos por internet. Esas cosas que uno, pero amiga. Esas cosas que uno dice como, no, ¿cómo alguien se va a conocer en una aplicación? Y se va a enamorar y todo. Y así pasó, pues. Empezó la pandemia, man. Empezó la, es que sí, pues estaba encerrada en mi casa. Algo había que hacer. Empezó la pandemia y yo hace poquito había como asumido mi lesbianismo. Y quedé ahí encerrada, pues fue como, oye, ¿ahora cómo voy a conocer a alguien? ¿Y ahora qué? Y recién estaba saliendo. Como que salí y me volví a entrar, entré ese. Y me volví a entrar y ahí quedé, pues. Y igual no fue con intención de, yo no andaba buscando el amor tampoco. De hecho, como que estaba como en otras intenciones. De conocer gente nomás y pelarse quizás, pero como... Como esta exploración un poco, pues, que se produce como cuando uno, o al menos me pasó a mí, como de salir del closet y asumirse y todo. Querer como tener vínculos lésbicos en este caso, pues entonces, no sé, por cosas de la vida, no sé, conocí a una chiquilla, pues, se dio, sin andar cuando se dio. Conocí a una chiquilla y esta chiquilla era de lejos, pues, era de lejos, muy lejos. Pero en el país, tipo, del norte. Del norte de Chile. Dentro de ese territorio. Sí, del norte de Chile, de Avillayala. Oye, y ahí hay todo un tema igual, que es como, además del amor en pandemia, que fue un temazo, porque como bien decías tú, como que nos volvimos a encerrar y parece que también vinculado a esto de estar soltera, soltero, porque... Al principio había muchas restricciones igual, o sea, no podíamos salir de la casa, tenías para salir había que contar con un permiso, solo podías dos veces a la semana, estaba en algún momento incluso se prohibió o se controló el número de personas con las cuales te podías reunir dentro de tu casa, y todas las medidas que de la cual todos vivimos, digamos, como de alta restricción de nuestra, del cómo nos relacionábamos, nos vinculábamos, y no era fácil. O sea, en ese momento me acuerdo que lo conversamos harto con amigues, porque a raíz de un texto que salió que decía, si no me permiten conocer gente, ¿cómo voy a conocer a la próxima persona que me va a tocar el cuerpo? Que yo lo encontré fuerte igual, fuerte, cuando sí. Lo leí en el momento, porque... era un tema igual, pues, o sea, no había nadie que tocara el cuerpo. Exacto. En ese tiempo. Más allá de que a mí me gusta como el autotocamiento, digamos. Ah, sí, por supuesto. De la autotocación. También era un tema. Entonces, cómo conocíamos gente, cómo nos vinculábamos con gente en este contexto de restricciones. Sí, cuático. Aparte que como todo se volcó a la virtualidad, el trabajo, las relaciones de amistad, como que ahí llamando videollamadas, las relaciones familiares, todo como que se volcó a la virtualidad y por supuesto que las relaciones sexoafectivas y románticas y el amor tenía su cabida ahí en la virtualidad igual, pues, pero... No sé, lo personal como que yo, no sé, nunca me había pasado, de hecho ni siquiera había como explorado tanto como el tema de las aplicaciones y eso, porque una es desconfiada, entonces como no sabía si es que como que esto de que no sabía si alguien real o un viejo el que te está hablando al otro lado, no sé, un montón como de... Sí, pues como hay tantas historias como que miedito igual pues de no sabía si lo que está diciendo es real o no, como un montón de miedos en un principio. Pues. Yo creo que tuve suerte nomás. Y Pablo que está tan calladito, como yo quiero saber cómo usó alguna aplicación en algún momento, ¿no? O actualmente. O actualmente no sabemos, porque yo que soy más vieja, yo te usé Latin Chat. Ella hablaba con mi gente de Costa Rica, de lejos, claro. Así. Hablaba en inglés. Miami. Hablaba en Spanglish. Yo quería vivir mi sueño americano de que alguien me llevara a Miami y ser como esa, volver con ese bronceado eterno. Que te viniera a buscar. Que te viniera a buscar. Y a Chile. Estar paseando. A Traigen. Como... Claro. De Traigen a Miami. Era mi sueño de la pincha. De una. Mi nickname era chileno buscando oportunidades. Pero yo creo que Pablo es muy joven para haber usado la tincha. Yo soy muy joven, sí. Ay, ya, no. Yo mi experiencia, no, yo tengo experiencia con redes sociales. ¿Para qué me voy a decir una cosa buena? Yo te tengo community manager. A mí me manejan las redes sociales. No. Pero sí, ahora... No sé qué decir de esto. Me pasa que igual sirve, como que cumple su función, siento. Ahora igual, quizás malamente pensando, yo era de las personas que decía así como, ya, pero aquí la aplicación que sea, como que no voy a encontrar el amor de mi vida. Y nunca lo hice con ese sentido, porque va de la mano también con esto de, como yo no creo en que tenéis como que encontrar a alguien, entonces nunca andaba buscando, así como un vínculo permanente. Ahora, eso no quita... lo que hablábamos delante, como que buscar conocer gente, o también la Monse, como decía, si no era mi objetivo, quizás como enamorarme, pero también uno genera vínculos, aunque no conozca a alguien, igual buscando hueveo y todo, pero finalmente igual son vínculos en que tú interaccionas con alguien, de cierta manera te das a conocer. Y no sé, creo que experiencia igual, es una experiencia, yo lo recomiendo. Puede como que sea del gusto, ¿no?, de las personas, pero lo recomiendo, se encuentra de todo. Vitrineando la otra. De todo. No, pero quiero decir, como igual también eso como... También como entre susto y nervio, como será la persona, no será la persona, pero también tiene algo entretenido. Y en pandemia yo creo que... no sé, como... yo no sé si tanta creo que también otras aplicaciones que no son de citas pasaron a ser de citas. Ejemplo, Instagram. No sé si de citas, pero así como de joteo, sí, de conocer gente. Y quizás más entretenido porque más, como más de la conversación, o al menos a mí me gusta eso. A menos, todo bien con que si queréis como buscar sexo y estáis en eso y como que lo transparentáis rápidamente, todo bien. Pero también es entrete eso como de ir con, como conversando, como cachando qué onda, como si hay onda, si no hay onda. Creo que sirve como, como experiencia y como para enfrentarte. Eso te puede llevar también a en vivo. Como, claro, igual es bacán. ¿A una transmisión en vivo? Transmisión en vivo. Claro, ahí podríamos, hay todo un mundo en el ambiente, a ver qué vendría siendo el sexting, que no sé si a ustedes les suena. ¿Cómo? pero sí, no, yo creo que he recomendado. Y a mí me pasó igual eso, como sin. Igual yo muy jamás voy a pololear con alguien que, que conozca por una red, porque no, muy burlándome de la gente que por dónde se conocieron por Tinder. Y ahí caí, pues. Así que. Redondita. Sí, pues. Así. Pero eso, como que yo creo que hay que abrirse a las posibilidades y explorar, como en verdad de todo. Y si no te tinca y no te gusta, y no te hace sentir cómodo, bien igual y chao. Pero de repente igual, entretenido, no sé, sale su carrete, ah, como, claro, sí. Yo lo recomiendo. ¿Tú qué podrías decir, Diego? Además que yo igual creo, depende, porque ahora que no estamos en encierro, usar una aplicación aquí en Temuco no es lo mismo que en Santiago. Y como tú estás en Santiago, y en los Santiago Centros, que hay, ¡ay, me veo! Yo sé. ¿Podrías contarnos en qué está el mundillo de las aplicaciones por allá por la capital? ¿Qué yo se usa allá? Lo que quiero decir es que yo parece que soy como la jota soltera de este programa. Porque aquí, como que no quiere la cosa, como que no quiere la cosa, la Pauli en cualquier momento revela su relación también. Y yo me quedo, pero aislada en el rincón del cono de la soltería. Voy a dejar. Te pusiste tú solita abajo. Ahí. Te pusiste solita. Voy a dejar mis datos abajo. Deja tu Instagram, amiga. Sí, si alguien está escuchando, yo tengo posibilidades de viajar. Como que no importa que no sea de Santiago, estoy dispuesto a moverme, digamos. Diego trepa por Chile, que le llaman Chile. Y para chascas. Porque trepadora. Y para chascas. Porque. Claro, pero nunca trepadora. Una cosa es hacer un ejercicio físico de escalamiento y otra cosa es ser trepadora. Claro, por supuesto. Ahora, efectivamente, si uno se da cuenta de las diferencias de las aplicaciones en la gran ciudad como Santiago de Temuco, porque también pasan dos fenómenos. Uno, la mayoría de las aplicaciones están como georreferenciadas, digamos, porque una te maneja el lenguaje técnico igual. Entonces, claro, como que las aplicaciones se muestran en general, o tú puedes ver a las personas que están más cerca de ti, o te va mostrando como a qué distancia está. Y en Temuco, claro, o sea, la gente estaba a 4 kilómetros tuyo, digamos, qué cerca igual. Pero acá en Santiago tú abrís la aplicación y la gente está a 40 metros. En el mismo edificio. Fuerte. O sea, puede ser la vecina. Puede ser la vecina vendiendo paltas, porque eso es lo otro. O sea, en las aplicaciones ahora, además de buscar hueveo, la gente, pero un mercado limpio. Busca riendo. Busca riendo, vende paltas, tiene chiquito para la 11, hay de todo. Pero también tú podías abrir la aplicación en la calle, te aparece alguien a 20 metros y tú empezás a mirar alrededor como dónde estará. Como a calcular para dónde están los 20 metros. Como a ver si te lo pilláis ahí de frente. Como y empezamos a conversar, digamos. Pero bueno, eso es un fenómeno que ocurre. Y lo otro es que en Temuco a mí también me pasaba que en las aplicaciones, como tú puedes usar o no foto tú, una foto tuya, digamos, de tu rostro, mucha gente no lo usaba, ¿cachai? Entonces como que no tenés tan claro tampoco con quién estáis hablando, quién está. En cambio, que también acá en Santiago mucha más gente usa su foto, entonces como que tenéis más claro a quién le estáis escribiendo. No, entonces como que hay un fenómeno de mayor apertura a mostrarse nomás simplemente en la aplicación y definitivamente decir lo que estáis buscando, a la realidad del sur, que obviamente hay gente que igual muestra su cara, pero también sigue siendo una ciudad más conservadora, donde tal vez no quieres que quizás un culto, compañero de trabajo, el que me voy a pillar, o algún compañero de la universidad, y no quiero que me vea aquí, ¿cachai? Entonces se siguen reproduciendo esas cuestiones también más conservadoras de lo que hablábamos en un inicio, de tener que ocultar. Para mí la primera diferencia en la aplicación estando acá en Santiago es como esa posibilidad de mostrarte más libremente. Ahora, yo te soy quisquillosa igual y no, a diferencia de la idea que instaló Pablo, yo no estoy aquí como 24/7 en la aplicación. No instalé nada. Pero sí hay algo que, más que de mi experiencia personal, que es bastante escasa, digamos, hay algo que me he dado cuenta al usar las aplicaciones, que también cada vez más, una idea que, con la cual puedo estar equivocado, pero que quiero poner aquí en discusión, como que hoy día la realidad es como la posibilidad de tener sexo como más a la mano, digamos, más rápido, como... Hay más gente disponible que está buscando eso, hay más desinhibición, como que es más fácil querer buscar sexo. Pero creo que lo que es más difícil es buscar como el afecto. Oh, o sea, sí. A mí me da la impresión que se está dando como un fenómeno inverso a que también hay una búsqueda a través de estas aplicaciones ahora más de buscar como afecto más que solo sexo. No sé si me enredé. No, sí se entiende. Sí. Porque el sexo casual hoy día es una realidad más común, ¿cachai? Uh-huh. Pero el afecto casual tal vez no es tan común. Ay, sí. ¿Cachai? Entonces, como... Afecto sí. casual. ¿Mm? ¿Cómo sería eso? O sea, ¿cómo...? ¿Y sería bacán? Ah, perdón. También te repito a la amiga. No, no. Es que me entró así como... busco... así como que si pusiera ahí la descripción. Busco afecto casual. Igual sí. Cariñito, como... nanay. Sí, como que igual ahí me dan ganas como... uy, me gustaría como ya regalonear. Sí. Eso. Y que es súper válido igual. Sí. Y yo veo que cada vez más hay gente en las aplicaciones que busca como juntarse a regalonear. Qué bacán, lo encuentro muy bacán. Porque creo que lo otro está más disponible, ¿cachai? Claro. Porque también en esto de las búsquedas en las aplicaciones también creo que todavía está muy presente, pero también hubo un tiempo en el que más tal vez como esta cosa de como a lo que vinimos y después como chaito, sí. Buenas noches, digamos, como sí. Y no esto de esta cosa más afectiva. Entonces creo que está como ahí, está como en juego esto de usar las aplicaciones también ahora para buscar más como afecto. Yo creo que tiene que ver igual con lo que hablábamos de antes, de que está súper violento como el mundo, el sistema, entonces... Como que igual es rico sentirse regaloneado. Sí. Claro. Tan ganas de regalonear muchas veces en el día. Y está bien igual, yo creo, como que de ese vuelco. Como porque también haya todo muy como poniendo reglas o normas. También a mí me pasó como está, así como en aplicaciones que igual... de repente como que dejaba de usar por eso mismo, de que como que si no es esto, como que ¿qué estáis haciendo acá? Así como, todo bien con buscar sexo y como lo que decía Diego, que es como más común, pero de repente igual, claro, pues este como afecto casual, como el naná y el regaloneo, sin que tú estés como en un vínculo con alguien, igual lo quieres y, no, y todo bien, como que bacán que hayan como más personas disponibles para eso. Como... Y porque también de paso se rompe con esto de que la gente con la que podía estar en esa como en esa circunstancia es solo gente con la que conoces de mucho tiempo, que tenés que como conocerle la vida, como que la ternura, el cariño está ahí igual. Y como... Y no sé, lo encuentro muy bacán. Como... Porque a mí igual me pasó que en un punto cuando es como todo muy del... como... sexo y esto como muy a lo que vinimos, como que en algún momento, o sea, al menos en mi experiencia igual me pasó que es como vacío un poco. Como igual su conversación, y yo tenía una frase, ay, a la otra hablando todo. Pero yo tenía como cuando lo pasaba bien o fuera de cómo fuera como el encuentro sexual, yo decía como tirar con contenido, como culiar con contenido, que es como con alguien que después o antes o durante podís conversar, como tomarte un té... fumarte algo, tomarte una chela y hablar y cagarte la risa, y es parte del momento también, más allá de lo que vayas a hacer como en la cama o donde sea, como... Y eso quizás se hace en los tiempos que corren más necesario que tener sexo, como que la sexualidad propiamente tal. Y también, que yo creo que ahí abrimos otro gran tema que podemos ahondar en otro capítulo ahora un poco, qué sé yo, y es como también cómo vivimos la sexualidad y cómo nuestra sexualidad también ha estado como centrada en lo penetrativo. Ay, sí. Entonces, y cómo hoy día también siento que está puesto en la mesa de discusión, o en la cama, o en el sillón, donde sea, claro. O está como abrirse a la posibilidad también que hay más prácticas que solo la penetración, que no está mal, digamos, la penetración, sino que también tener esta capacidad de descubrir otras formas de interactuar, ¿no? Que también, y validarlas, ¿sí? Como no ver como una cosa extraña o como anecdótica, el como algo que no incluye la penetración, digamos. Que en el fondo, claro, que en el fondo es como entender de una vez por todas que como que hay sexo sin penetración. Eso es sexo. Como esto también de la previa, la sí. Previa es sexo. Como que, por favor, ay, ay. O como la idea del orgasmo igual. Como que sí. Es como que tiene que haber un resultado y ese resultado es el orgasmo. Y si no, como que casi que no hubo o que fue fallida esa relación sí. Sexual porque no hubo orgasmo. Y no, igual puede estar bien, de repente te puedes cansar o está bien si no llega al orgasmo. Ahí, claro. Igual se disfruta todo el momento, la previa, entre comillas, se disfruta todo y no necesariamente tenés que... O no siempre vaya a tener un orgasmo, pues está bien igual. O no siempre las dos personas van a tener un orgasmo y también está bien. Sí, amo, me encanta. Porque además ahí dejáis de ver esto como de la visión de... Como del fracaso o de que no estuvo bien, también. Como se saca un poco eso, porque baja las ansiedades, yo creo. Sí, y yo creo que ahí como que, como hablábamos delante como de la comunicación, creo que igual ahora se da más esto como de comunicar cómo te sientes tú igual sexualmente, porque con esta idea como de la penetración y el orgasmo como la única forma válida de tener relaciones sexuales, y te das cuenta que no, porque hay un universo de tener... de posibilidad de tener relaciones sexuales, te empecé a dar cuenta que tenés que comunicar igual o preguntar cómo querés tener relaciones sexuales en el fondo con esa persona y en ese momento también. Como decir, como me gusta así, así no, sí. O hace esto, esto no. Yo sé. Sí, me parece muy importante. Oye, ¿han tenido como experiencias así chistosas? Anecdóticas como de citas con sus parejas o con gente nueva. Ay, qué fuerte, amigo, la pregunta. Mira, yo creo que lo más chistoso que he tenido es no tener cita. Como lo más, ¿cómo lo más anecdótico es mi existencia? Ay, te fuiste en la filosófica. Mi existencia es una anécdota. Es una anécdota. Oye, pero ¿qué le pasó? Ay, amigo, ¿estás bien? Súper contento acá de estar con ustedes. De estar con ustedes que están en pareja. Ay, qué ridículo. Hay una anécdota. Amigo, yo sé que tú has tenido... citas. No, sí, yo he tenido citas, pero ¿sabéis qué? Tal vez no han sido tan anecdóticas como en el plano de lo que conocemos como anécdota, digamos, porque igual en esta, como que lo que les planteaba antes, de ser como un poco quisquilloso, tampoco me es tan fácil como concretar muy rápido una cita, ¿cacháis? Entonces, claro, como que generalmente cuando lo concreto es con alguien que... como que he hablado, ¿cachai? Como que hay ciertos temas en común. Entonces, no sé, no me ha pasado que me he encontrado con una persona que yo digo como, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cachai? Independiente de que eso no significa que no pueda, en el momento uno no darse cuenta de que, no sé, no hay interés más allá, ¿cachai? O que solo hubo buena onda. Pero no me ha pasado pillarme con alguien que no sé, no era el de la foto, por ejemplo. Claro. Que sí, que no son anécdotas mías, digamos, pero sí tengo amistades que le ha pasado que llegan y no es la persona de la foto, ¿cachai? Que igual lo encuentro cuático. Engañade, sí, igual lo encuentro cuático. Engañade. Pero ¿qué sería para ti como una buena cita? O como cuando, no sé, pensáis en una cita... que a ti te guste, bonita, como que... ¿Cómo te lo imagináis? Puta, en lo más profundo, en poder sentirse cómodo. ¿Cachai? Como que a mí me, como en este afán de escorpión, de querer poder tener como la situación un poco más controlada, como que me pone muy nervioso esto de no saber si vaya a encajar o no, si vaya a... ¿Cómo? Eso lo cortan. como se casáis, como esta, como hoy, si hay un silencio, como lo rellenáis, como que esas cosas como que me ponen como nervioso de antemano. Entonces, como una cita ideal es poder sentirse cómodo, como... No tengo como una gran idea de... Me pillaste de sorpresa cuando preguntaba. Me descolocaste. ¿Y algún lugar? ¿La ciudad, la playa, el cerro? Ah, claro, que si fuese como por soñar, el mar. Como... Oh, el mar. Frente al mar, sí. El mar como... Viendo ahí esta inmensidad, que es la misma inmensidad del amor. ¡Ay, ya! Ah. La que se ponía poética ahora, después de que no quería nada. No, pero el mar siempre es un lugar bonito, como ay, que sí. Implica, los que no vivimos en el mar también, o en una ciudad cercana al mar, implica además un viaje, ¿cachai? Entonces como que tiene hartas cosas entretenidas. Me gusta, sí, como que un así como... Una cita muy ideal, que también sería algo preparado un poco, porque uno no llega y va al mar así con alguien a la primera, pues. ¿O sí? No sé, pues. No sé, depende de ti. Ah. Amiga, ¿tú fuiste al mar? Pues? Sí, ah, me encanta el mar. ¿Ahí en el norte? Sí, una vez tuve una cita, pero como... Me pasa que igual como entretenido como tener citas con la persona con la que ya está en una relación. Y como tener una cita, pues. Entonces es bacán como poder... planearla, ¿cachai? Buscar un lugar, el mar. Igual a mí es como un lugar que me gusta mucho porque, no sé, me transmite como una tranquilidad que al mismo tiempo como que me siento pequeña porque el mar es tan inmenso. Y esa como sentirse pequeña me da como tranquilidad, como de soltar el control. Entonces el mar siempre es un buen escenario para una cita. En Mejillones igual, hay unas playas bacanas. En Mejillones. Vaya, ¿no? Mejillones, yo tuve un amor. Literal. Tal cual. Ahora, claro, igual me pusiste un tema o yo me redescubrí porque, claro, yo estaba solo pensando en esta idea de la cita como la primera, como el primer momento, digamos. Claro. Como asociando citas solamente a el momento en el que conoces a una persona nueva. Claro. Y no tampoco como esta posibilidad, muy cierta y real, de también tener citas con alguien que ya conoces, con alguien que ya estás en una relación, como que también es posible. Uh-huh. Como que... sí, ¿viste? Como que... Sí. Me pasa igual que bacán como planear citas como con amigues. Porque pasa que también. Con esto de que uno se va haciendo adulto y tenés menos tiempo para los amigues, como que es bacán planear como una junta con amigues que sea eso, pues planeada, como comer algo rico en un lugar... bonito, que te guste. Como que eso igual siempre amiga, nosotros... son como citas. Nosotros me siempre encanta. Tenemos citas. Tuvimos muchas citas pensándolo ahí frente al Truful. Ah, oh, sí, buen lugar de citas. Sí, miau. Amigo, te quiero. Buen lugar de citas. Sí, buen lugar. Vayan. Recomendado. Truful, salto Truful, Melipeuco. Sí, bonito. Precioso. Para enamorarse. Sí. Precioso. ¿Estamos como en condiciones de ir con un temita? ¿O aún no? ¿Qué opinan, chicas? Sí, vamos. Vamos con temita. Vamos con el temita de la Javiera Mena con Miranda. Oh, hay un tema muy lésbico de amor, ya que o sea, estamos nos aquí. Encanta. Nos encanta. Disfrútenlo. Amo. Entre las dos. Pronto nos veremos, ¿qué tal si nos ve? Ah, ¿qué porque de a dos es más profundo para estamos aquí de vuelta después de esa canción que me encanta, a mí me encanta. Vivo la... patudamente vivo la fantasía lésbica. Amo. Bueno, estamos ya en el bloque final, el bloque de cierre de este programa que ha estado súper entretenido, en verdad. El amor, los vínculos, sexo afectivo es un tema que da parto. La gente que esté escuchando, no hay, convérselo con sus amigas, con sus vínculos. Hace bien, creo yo, conversarlo. Nos ayuda como a tener distintas visiones, perspectivas y hacer todo un poquito más sano. Así que esa es la invitación que yo dejo un poco. No sé si alguna de mis compas tiene como algo que haya quedado pensando, que se le haya quedado, alguna reflexión, algo que quiera compartir con nosotros. Bienvenido sea. Yo creo que... No, dale nomás, amigo. Creo que... me quedo un poco con que esto de las relaciones, como el trabajo, la disposición de querer relacionarse sanamente, no solo como en las relaciones sexoafectivas, sino como en la vida, creo que también es como una trinchera. Así como muchas otras, creo que el darle cara al cómo nos relacionamos es dar un poquito vuelta al sistema que nos quiere violentándonos, pues nos quiere violentándonos, nos quiere tratándonos mal... Nos quiere soles igual, soles como en el mal sentido, de no tener red de apoyo, de no tener cariño. Y creo que el amor, el cariño, la ternura, el relacionarnos de una forma sana es una forma de resistencia también, de dar cara y de organizarnos para hacer lo que tengamos que hacer para transformarlo todo. Así que igual, como decía Pablo, es como una invitación a darse esa pega de revisarnos, de asumir desde la humildad también que a veces uno se equivoca, pero que podemos cambiar esas formas que tenemos como implantadas socialmente por años de heteropatriarcado. Pero que de a poquito creo que se pueden ir cambiando, pues si somos, mientras más seamos en esa idea relacionarnos de forma más sana y cariñosa, mejor, pues, mejor. Y creo que es una forma de ir transformando también, transformarlo todo. Qué lindo, amor. Qué lindo y qué bonito todo lo que hemos podido conversar en este capítulo, como que también son cosas que hemos ido conversando en otros momentos entre nosotros mismos, porque también para mí la Quebrada de la Ají, aparte de ser una colectiva en la cual tratamos de intervenir en lo que podemos, digamos, de solidarizar con otros, sobre todo con quienes están desde la diversidad y disidencia sexual, también es un espacio de amor, de profundo amor entre nosotros, un espacio que nos ha permitido querernos, entendernos, cuestionarnos, y desde el amor. Y yo creo que también ese es un aprendizaje, que las amistades también son un espacio de amor, son un espacio en el cual podemos cuestionarnos, en el cual podemos hacernos reflexionar, desde el amor también, no desde el insultarnos ni violentarnos, sino que con esta idea que decía la Monse, de poder transformarnos nosotros mismos, para también poder transformarlo todo. Entonces creo que ojalá pudiese estos espacios cada vez fueran más grandes. Creo que también eso, porque eso nos ha ido permitiendo vincularnos más sanamente con otros también, de distintas formas. Hoy día estar en la radio con la Pauli ahí, que le ha puesto mucho empeño y cariño que este proyecto también resulte, es también por los vínculos que hemos ido construyendo más sanos entre nosotros, entre personas de distintas organizaciones, espacios, iniciativas, y creo que eso es un gran desafío, pero que existe la posibilidad cierta de replicarlo a nuestros vínculos como individuales, a nuestros vínculos sociales, así que no, pa mí, más allá de todos los chistes y todo, creo que lo voy a transformar todo a Grindr. Para allá me voy. Yo termino este programa y yo te abro la aplicación para ver si me encuentro. ¿A quién está a 40 metros mío? Vaya amiga, vaya la vecina. Que le vaya bien. Ay, qué boni. Quiero como decir algo último cortito. O sea, yo... que sí, yo como... O sea, es que siempre fueron muy lindas las reflexiones de la Monse y de Diego. Como siento igual. Eso con respecto como al amor, a apañarnos, a resistir como desde ahí para poder también tener más fuerza. Y como este programa, que aún no tiene nombre, pero es de La Quebrada del Ají, lo puedo decir y podemos hacer otras referencias, como para mí es muy bonito. Como el otro día nomás, hablaba con alguien que les conoce y era como, sí, estábamos en esto conversando. Y es como esto de hacer familia, como nos juntamos, yeah, y no tan periódicamente, pero es familia, como mientras estamos haciendo como cositas y conversar, y es del respeto y es del amor, y como teniendo muchas diferencias también, pero que eso puede ser muy bonito, y creo que no es tan difícil, pero en general cuesta. Siempre como las diferencias o la experiencia en afuera, en la sociedad como terrible que tenemos, muy como de consumo y todo, es siempre como desde el insultarse o desde el yo tengo la razón y la verdad, y el amor finalmente hace que nosotros, por ejemplo, funcionemos de otra manera, y eso es muy bonito. Yo estoy muy feliz por eso. Amor. Amor. Oye, lo último que quería yo agregar, como igual esa gratitud que siento hacia como las personas que... con las que me he ido encontrando, amistades, amores, que están en esta disposición igual de ir sanando estas relaciones, de que sean desde el cariño, desde el amor, desde la comprensión, el respeto, todas esas cosas. Creo que es bacán igual encontrarse con esas personas que con las cuales queremos ir transformándolo y experimentando también cómo vivimos, cómo nos relacionamos. Pues, así que gracias a todas esas personitas. Ay, yo también quería... faltó un suspiro. Yo quería mandar un saludo a la Clau, una auditora, que bueno, mientras grabamos este programa, hoy día martes 3 de mayo, se está transmitiendo, bueno, se transmitió por la señal online de Radio Curruf, nuestro primer programa que grabamos la semana pasada. Prontamente lo haremos en vivo y en directo quizás, pero por ahora lo estamos grabando una semana antes. Y saludamos a la Clau, que dice que el programa está muy bueno. Oh, gracias. Nos manda muchos saludos, cariños. Y dice que el ají produce la oxitocina, que es la hormona de la felicidad. El programa pasado hablamos del ají, de lo que producía en nosotros. Y bueno, invitamos también a otras personas a que nos puedan escribir, saludar, porque así también uno se siente acompañada en este ejercicio radial. Y también quería saludar a todas las personas que trabajan por la libertad de expresión, la libertad de prensa, por el levantar estos proyectos de radios comunitarias, de medios independientes, porque hoy día es el Día de la Libertad de Prensa, el Día Mundial. Y quería también enviarle todo ese amor del que hemos estado hablando a las personas que hacen posible que podamos expresarnos en distintos medios con libertad, con amor, con independencia y poder no solamente tener un discurso hegemónico rondando en nuestro entorno, sino que nuestras propias palabras, reflexiones sobre el amor y sobre otros temas. Quiero saludar también a la gente de Numérica Latina, de la Radio Curruf, la gente que pone su trabajo en tener todos estos equipos, en que podamos tener una llamada telefónica con Diego, que no está aquí, en hacer posible todo eso, porque son cosas que no se ven y que sirven para que nos podamos escuchar bien, porque son importantes. Así que les mando mucho amor a todas esas personas. Y también a Francisca Sandoval, una comunicadora comunitaria de la Señal 3 de La Victoria en Santiago, que en esta semana, el 1 de mayo, en la marcha, fue herida a bala en su cara. Y bueno, la próxima semana, cuando estemos transmitiendo este programa, en este momento no sabemos qué va a pasar con su situación, pero desde acá queremos enviarle a ella, a su familia, a sus compañeros de trabajo, mucho cariño, mucha fortaleza. Y también que se sepa que la persecución a los medios libres y a las personas que ejercen su derecho de comunicar, de fiscalizar a la autoridad, de fiscalizar a las policías, siempre son perseguidas. Así que les enviamos mucha fuerza y todo el amor que mucho conversamos amor hoy día a esas mucho personas. Paño. Sí, una no hay. Fuerza, paño. Que siga creciendo la resistencia entre todos. Sí, sí, aguante. Apoyo mutuo. Ya, chiques, para ir finalizando, les tenemos unos últimos datitos. Bueno, nosotros, como Quebrada Ají, estamos en una campaña permanente que se llama Muévete Rico, Muévete Protegido, que consiste en la entrega de condones internos, externos y lubricantes. Previa coordinación, lo hacemos en distintas partes de Temuco. Coordinamos a través de redes sociales, entonces ustedes nos pueden escribir y les invito a seguirnos a nuestro Instagram, @quebraji con 2A todo junto. Así que ahí nos hablan y podemos coordinar entrega para personas, digamos, como individuales o colectivas, agrupaciones que necesiten. Siempre vamos a estar felices ahí de poder colaborar con eso. Mis compas van a seguir con un par de datitos más. Sí, junto con eso también queremos recordar que vamos a estar difundiendo a través del Instagram que les comentó Pablo, una actividad el día 19 de mayo que se conmemora a nivel mundial el Candlelight, que es la conmemoración de respecto a las personas que han fallecido a causa del VIH-Sida. Y es una conmemoración que nosotros, siguiendo la tradición de varias organizaciones de Temuco y de todo Chile en el fondo, realizamos también una pequeña actividad de conmemoración donde creemos que es importante seguir denunciando la carencia de las políticas públicas en torno a la temática, la falta de los derechos humanos que se están cometiendo también con esas distintas políticas públicas, y siempre mantenernos vivos en la memoria y en el recuerdo de distintas situaciones, y en este caso, la conmemoración del Candlelight. Así que el día 19 de mayo, como Quebrada Ají, vamos a tener una actividad que la vamos a estar difundiendo por las redes sociales, así que para que estén atentas, atentos, y también quienes puedan participar. Sí, y para terminar, ahora sí quiero decir lo último, les quería recomendar una película que se llama Elisa y Marcela. Es una película de amor lésbico, basada en una historia real de dos mujeres que lograron casarse por la iglesia, ahí haciendo sus trucos. Es una película muy bonita, como tiene muy linda fotografía, es en blanco y negro y aborda, bueno, la película tiene parte de ficción, pero se basa harto en la historia real de estas dos mujeres que lograron casarse en el 1900, así que es muy bonita, se la recomiendo mucho. ¿Y dónde se puede ver? Se puede ver en Netflix, sí, así que ahí está, véanla. Panorama. Sí, y eso, pum, esos chiques, que estén muy bien, besitos, nos vemos en el próximo programa, espero que lo hayan disfrutado, y terminamos. Besitos. Chau. Besos, nos vemos. Sin nombre y sin permiso. Programa radial de la Quebrada Ají. Un puñado de ajíes por los mundos. Principios en permanente reflexión. Se el amor me pegó, se bateó tan fuerte con teu amor. Nocauteó, me tonteó. Veo a tona, fui a luna, fue que. Afectos. Aspiramos a construir desde los afectos, que para nosotros es respetar la dignidad de cada uno, sus historias y experiencias. Es tratarnos con amor en un mundo que nos odia. Escribimos en plural. Nos reconocemos desde las diversidades y disidencias de cada concepto, sus tensiones, encuentros y desencuentros. No hay una ni mejor forma de ser o sentir. Nos posicionamos desde la vereda de aquellos que reconocen la existencia de diversas identidades y experiencias, no cuestionándoles, sino luchando por un mundo que pueda ser vivido. Una existencia con varias hebras. Nuestras experiencias están tejidas con distintas hebras, desde donde vivimos, el espacio que habitamos, nuestras antepasadas, nuestras identidades, corporalidades y tantas hebras más. Habitamos espacios con vidas, con historias, con violencias, con fronteras impuestas que no reconocemos. Caminamos de un lugar a otro, por ríos, montañas, cemento, por estaciones lluviosas o calurosas. Habitamos territorios que respetamos y defendemos. El sur es nuestro horizonte. Sur. En el sur nos conocimos, el sur que nos enseñó que la lluvia puede ser dura pero que limpia, que el sol es esquivo pero llega. El sur que nos enseñó el verde, el sur que nos enseñó la paciencia de un tiempo que transcurre lento. El sur nos habita y habitamos el sur. Les ajíes un día comenzamos a salir del sur repartidos en un puñado por los mundos y hoy estamos desde diversos territorios, con las mismas convicciones que nos juntaron, con los afectos más fortalecidos y luchando por un mundo que pueda ser vivido. Sin nombre y sin permiso. Programa radial de la Quebrada de la Yo me entregué, decreté.